dejó por sus amigos. Te cambió por otra y no te dijo adiós. Tu cabeza está hecho un lío y quedar en casa es mucho peor. A bailar, a ver si viene algo mejor. A bailar, no busques otra solución. Y probar toda la ropa que está en el placar, la que te combina y la que no te va. Perdida y ya no sé qué hacer. Sé que tengo que actuar, pero me...